Muy bien, quiero que en este momento podamos enviar un saludo particular y quiero encomendar también alguna oración a favor de algunos hermanos y personas que toman el encuentro que nosotros tenemos cada domingo. Este encuentro es distribuido por internet a muchos lugares y es tomado por muchas personas en distintos lugares del país y también del exterior. Así que en función de ello te quiero pedir también oración por el hermano Arístides Matei González de la República de Nicaragua. Él está tomando hace un tiempo también estos encuentros y los está reproduciendo en una radio que él tiene allí en su comunidad. Así que está agradecido por tener esta oportunidad. Nos envía saludos. Así que yo comparto eso también y te pido oración por nuestros hermanos allí en Nicaragua, que como nosotros predican la palabra de Dios y tratan de bendecir la vida de muchos también. Así que tenerlo en cuenta y después si querés en las redes sociales que tenemos como congregación vas a poder ingresar allí y ver que también está presente, poder ingresar a la radio, escuchar parte de la programación o enviar algún saludo. Así que está eso todo disponible. Yo solo quiero hacerlo, mencionarlo de manera particular también en esta noche. Recordá que desde hace mucho tiempo también, igual sucede con una radio en Río Turbio, en la provincia de Santa Cruz, bien pegado allí a la cordillera. Así que la comunidad de Río Turbio también está siendo bendecida. Y en muchos lugares, como te decía recién, hay muchas congregaciones y muchas personas que lo van tomando y lo van disfrutando como nosotros lo disfrutamos aquí. Así que gracias al Señor también por ello y por poder usar los medios, las redes sociales como también un canal de bendición, un canal para bendecir a otros, un canal para alentar a otros, para fortalecer a otros. Es una excelente herramienta en este sentido y como iglesia lo estamos haciendo y alentamos a que de manera personal cada uno de nosotros haga lo mismo, sobre todo teniendo en cuenta que somos del Señor. Así que estamos para compartir esperanza, para compartir una buena nueva con las personas que puedan estar recibiendo esos mensajes. Así que damos gracias a Dios por ello y por cada oportunidad que nos presenta.